agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este miércoles 10 de octubre. Estamos avanzando en estas lecciones maravillosas de lo que es crecer en Cristo, crecer en el Señor. Y puntualmente esta semana, la revelación y el Dios de ella, o sea, de este Dios maravilloso que se ha dignado revelarse a nosotros, y puntualmente ahora vamos a ver algunos atributos de nuestro Creador. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Hay una cosa que quizás es bien importante, ya la hemos mencionado, pero en este momento la quiero volver a ratificar, el hecho de que ¿de dónde habríamos sacado información acerca de nuestro origen, de nuestro nacimiento, cuando nosotros no existíamos? Y entonces la Biblia nos habla de un Dios creador. Y cuando dice creador, ¿qué está diciendo? Dios de los inicios, Dios de los comienzos. Incluso Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, hay una teoría que la verdad que está siendo bien, se está desinflando, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se originó el universo? El famoso Big Bang, ¿no es cierto? Que una explosión. Big Bang. Sí. Que una gran explosión. Una gran explosión que en este momento sigue todavía expandiéndose. Bueno. Entonces la pregunta que alguien se hizo una vez, ¿y quién estaba antes de la explosión? ¿Existía algo? Pero es que son... Por son eso te digo estamos tan limitados, nos damos algunas ideas. Hay quienes dicen también que nosotros venimos de otro planeta, pero eso es trasladar el problema a otro planeta, porque claro, la pregunta está, bueno, y allá en el otro planeta, ¿cómo comenzó la cosa? Entonces, mira, yo creo que no tiene objeto discutir en ese sentido con personas que no creen, porque por mucho que uno les hable, si no creen, no van a creer. Ahora, nosotros no le hacemos ningún favor a Dios con creer o no creer. Él nos da la información y nos da las evidencias, y si nosotros queremos cerrar nuestros ojos ante las evidencias, podemos hacerlo. Ahora, debemos considerar que la ciencia no es contraria a la fe. Hay muchos científicos que creen en Dios, han visto que la ciencia corrobora lo que Dios dice. Entonces, hay una cantidad de información que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, suficiente como para creer. Pero si yo decido no ir a la Biblia, si yo decido no creer, Dios no me va a exigir, no me va a obligar a hacerlo. Por eso, está en la persona. Si la persona ahora quiere creer, está bien. Si claro, tiene la inquietud y investiga. Nosotros tenemos la base de la Biblia allí en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, concepto de fe es básico para acercarse a Dios y creer en Él. Su palabra dice que Él creó, que Él hizo y trajo a la existencia lo que nosotros conocemos hoy día, y efectivamente por fe así lo creemos. Y no vamos a especular, porque este es un problema bastante serio. A veces queremos ponernos al nivel de Dios y conocer algunos atributos de Dios que no están revelados, y lógicamente nos vamos a perder porque estamos limitados. ¿Sabe? A mí lo que me cuesta es pensar de que son demasiados, pero demasiadas casualidades juntas. Cuando nosotros empezamos a ver, si analizamos solamente nuestro cuerpo, nuestro organismo, hay cosas que no pueden evolucionar, porque tienen que empezar a funcionar de inmediato. Claro. Si tú tomas, por ejemplo, la fórmula que tiene la hemoglobina en la sangre, la hemoglobina, ¿es hemoglobina o no es hemoglobina? Pero no hay un proceso. Que empieza a acercar, entonces, hasta que es. Claro, entonces el asunto es que la vida llegó y dice, bueno, de pronto se encendió la chispa y algo comenzó, pero hay cosas que son demasiado complejas para pensar de que tuvo un proceso, un largo proceso, por más que le pongamos millones de años, tiene que haber algo que hizo que esto se desarrollara de esa manera, no una casualidad ciega. algo que no tiene nada que ver con una mente creadora. ¿Ah? Si vemos en los pájaros, en los animales, si vemos la dependencia que a veces se produce entre, leía sobre una polilla y una planta, que ambas dependen, una depende de la otra, una la poliniza y la otra le da alimento. Entonces, eso después de cuántos años, de cuántos millones de años llegó a producirse eso, cómo se produjo. Entonces, hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de preguntas que no tienen una respuesta. Si nosotros miramos a Dios, vamos a ver que, de acuerdo, estoy hablando siempre y cuando nosotros aceptemos la misma inspiración, lo que Dios se reveló a nosotros, la revelación. Si nosotros vemos a través de la revelación los atributos del Creador, podemos ver de que Dios tiene múltiples atributos. Por ejemplo, Uno habla de atributos, en realidad está viendo las características propias de Dios. Exactamente. Exactamente. Y hay que hacer énfasis en eso, porque uno puede decir, mira, tú tienes atributos de una persona, le puede decir, tú tienes atributos para esto, pero cuando hablas de Dios, estamos limitados a decir, mira, estos son los atributos que Él nos ha revelado. Es la esencia de su naturaleza lo que nos ha revelado. Y es por eso que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido cuando hablamos de esos atributos. Claro que sí. Fíjate, cuando vemos, por ejemplo, a Malaquías en su libro, en el capítulo 3, verso 6, que dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto mismo lo expresa Santiago 1.17, donde cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está diciendo exactamente lo mismo. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Tú puedes confiar, no sé, hay muchas cosas en la naturaleza que no cambian en realidad, que se trabajan o están leyes manejándolas, que tú puedes confiar. Sabes que, por ejemplo, uno cree, bueno, si eso es tan lógico, tan pequeño, tirar algo hacia arriba y sabe que va a caer. Son leyes que están haciendo eso. Si tú tiras en el espacio, por ejemplo, algo, ese algo no vuelve. Porque no hay esta fuerza de gravedad que existe acá. Y entonces, pero cuando hablas de Dios que dice que no cambia, significa que Él no está mudándose, no está trocándose, como dicen así un poco los otros idiomas, no hay cambios en Él, y si dice que te va a salvar, eso significa que te va a salvar. Pero también si dice que Él es un Dios de amor, es un Dios de amor, su esencia es amor. Por eso que es tan maravilloso cuando uno mira las Escrituras. Primero Juan dice, 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, es un atributo de Dios, inherente a Dios, el amor. El amor vaciado, nada menos que viniendo su Hijo al mundo y dando su vida. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué maravillosos textos en realidad en relación a los atributos de Dios, a lo que es Dios en su esencia misma. Ahora, ¿qué me dices tú de Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18, donde dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? ¿Cómo podemos entender eso? Imposible de poder entender. ¿Cómo es que Dios puede estar con nosotros, puede estar en nosotros? Es algo que no tenemos respuesta, no podemos entenderlo. Dios es un Dios infinito y sin embargo puede estar con nosotros y está con todos nosotros, y la omnipresencia, muy difícil que podamos entender cómo es que Dios está en todo momento, en todo lugar, al mismo tiempo. Son cosas que las aceptamos por fe, pero no creo que no deberíamos pretender entenderlas. Lamentablemente, nosotros en nuestro idioma tenemos algunos problemas para identificar o darle el respeto que se merece a Dios. Estaba escuchando un predicador el otro día que dice que él estaba viajando por estos lugares donde, en las tierras santas, y se subieron a un bus. Y frente al bus habían dos damas también sentadas así en el asiento. Y entonces se saludaron, qué sé yo. Lógicamente estaban hablando en inglés, que es un idioma que se puede usar en algunos lugares. Y él mencionó la expresión en la conversación, lógicamente es una conversación que venía acerca de Jehová, si ellos creían en Jehová. Y dice que las damas, las dos, bajaron la cabeza y se quedaron en silencio. Entonces él se sintió incómodo porque pensó que algo había dicho mal, quizás las había ofendido, y entonces les pidió disculpa y les preguntó qué había sucedido. Y entonces ellas dijeron que ese nombre nosotros no lo mencionamos tan livianamente, y para eso tenemos que reverenciarlo, colocarnos un velo y recién nombrar a Jehová. Y nosotros a veces lo hacemos tan rápidamente, incluso a veces nosotros en algunas expresiones muy vulgares, voy a decirlo así, mencionamos a Dios como nada. Quizás eso no ha hecho rebajar a Dios, pero los atributos de Dios, de creador, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no cambia, un Dios que hace cosas maravillosas, que crea, que nos mantiene, es un Dios que deberíamos respetarlo realmente. Creo que deberíamos agradecer a Dios porque Él se dignó revelarse a nosotros, ¿no le parece? Les agradecemos una vez más, amables oyentes, porque ha estado con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a una nueva conversación. Gracias y bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.